Hola, hola, Dave Valentín, un saludo para todos que están escuchando Boulevard del Jazz. Que Dios te bendiga a todos. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. La flauta de Dave Valentín para abrir esta noche de madrugada de domingo a lunes. El lunes ya, el día de la luna, la noche de la luna. Con este sabor primaveral, como sabéis, anoche, la pasada noche, recuerdo y homenaje a la primavera, pues esta noche igual. La primavera hace unos días que llegó y se va a instalar en nuestro corazón unos meses, en algunos más tiempo de unos meses, y en otros y en otras, pues prácticamente toda la vida es una primavera, aunque es difícil, es un tiempo tan extraño que y tan convulso también. A veces las lluvias de primavera y sobre todo también para personas que padecen, por ejemplo, las alergias y para muchas cosas que son un tanto ásperas, pero también tiene pues esa connotación amorosa, festiva, floral y coral y todas esas historias. Y entonces, si anoche estuve con unos poetas, esta noche también os quiero traer algunas referencias poéticas para poner música y sonidos a estos sonidos, para poner letra a estos sonidos, aunque tengan sus propias letras. Pero estas son otras letras, las letras del Boulevard del Jazz. Por supuesto, con vuestro permiso, ¿eh?, y con la licencia que merecen estas cosas. Dice el maestro Pablo Neruda en un poema titulado Con Quevedo en primavera: todo ha florecido en estos campos, manzanos azules titubeantes, malezas amarillas, y entre la hierba verde viven las amapolas. El cielo inextinguible, el aire nuevo de cada día, el tácito fulgor, regalo de una extensa primavera. Solo no hay primavera en mi recinto. Enfermedades, besos desquiciados, como yedras de iglesia, se pegaron a las ventanas negras de mi vida, y el solo amor no basta, ni el salvaje y extenso aroma de la primavera. Y para ti, ¿qué son en este ahora la luz desenfrenada, el desarrollo floral de la evidencia, el canto verde de las verdes hojas, la presencia del cielo con su copa de frescura? Primavera exterior, no me atormentes, desatando en mis brazos vino y nieve, corola y ramo roto de pesares. Dame por hoy el sueño de las hojas nocturnas, la noche en que se encuentran los muertos, los metales, las raíces y tantas primaveras extinguidas que despiertan en cada primavera. Y tantas primaveras extinguidas que despiertan en cada primavera. Con Quevedo en primavera. Pablo Neruda. The things I used to like, I don't like anymore. I want a lot of other things I've never had before. It's just like my mama says, I sit around and mope, pretending that I am so wonderful and knowing might say that I had spring fever, but I know.

RAI. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Thank you. Hello, I'm Elvin Jones, and you're listening to Boulevard del Jazz, and I think in Spain, it's the only way to go. When you want to listen to great music, this is the station, the Boulevard del Jazz. Oh, thank you so much. Smiles, wave, spring. Canciones relacionadas con la primavera. Esta segunda hora va igual. Lo que pasa es que os quiero presentar en esta segunda hora a dos letristas extraordinarios, sobre todo una de ellas, que más que letrista es cantante, compositora y quizás una de esas quinta esencias de la historia del jazz. En todos los órdenes, en el malditismo, en la belleza, en la sensibilidad, en la dureza, en la vitalidad, un poco en todo. Me refiero a una mujer extraordinaria llamada Billie Holiday. Billie escribió algunas canciones, entre ellas una dedicada a la primavera, que se llama Some of the Spring, y dice más o menos así: intentaré amar en otra primavera. Todavía me agarro a las flores desaparecidas, casi frescas, aunque abandonadas, machacadas y rotas, como aquel amor al que lloro. En otra primavera, cuando caiga el crepúsculo, ¿me traerá la noche algún amor? No como tú. Pero déjame averiguar si no es cierto que ese amor es ciego. La luz del sol me rodea, pero el fondo de mi corazón es frío como el hielo. El amor una vez me alumbró, pero ¿se puede repetir la misma historia? ¿Despertará mi corazón en alguna otra primavera, alegrándome para cantar la mágica música del amor? Entonces, si es así, olvida ese antiguo dúo y ama en otra primavera. Some Other Spring, Billie Holiday, Billie Holiday. Some Other Spring, I'll try to love. Now I still cling to faded blossoms, fresh when worn, left crushed and torn, like the love affair I mourn. Some other spring, when twilight falls, will the night bring another to me? Not your kind, but let me find. It's not true that love is blind. Sunshine deep in my heart, it's cold as ice. Love, once you found me, but can that story unfold twice? Some other spring, will my heart wake, stirring to sing love's magic music, then forget the old duet and love in summer, the spring. Staying to sing love's magic music, then forget the old duet and love in some other spring. My name is Tony Bennett, and I'm very happy to be on the Boulevard of Jazz. Some other spring I'll try to love. Now I still cling to faded blossoms, fresh and warm, left crushed and torn, like the love affair I'm on. Some other spring, when twilight falls, will the night bring another to me? Not your kind, but let me find it's not true that love. Sun shines around me, deep in my heart, it's cold as ice. Love, once you found me, but can that story unfold twice? Some other spring will my heart wake, stirring to sing love's magic music, then forget that old duet, find love in some other spring. Sun shines on. Oh.

but deep in my heart it's cold as ice. Love, once you found me, but can this story unfold twice? Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Hi, this is Diane Reeves and you're listening to Boulevard Jazz. Qué preciosa versión la de Diane Reeves de este Summer Spring. Intentaré amar no en otra primavera, en este caso, en esta primavera a la que estoy dedicando pues todos los sonidos, todos los huecos, todos los espacios, todos los segundos, todos los momentos, con voces que además están en los temas, que componen los temas o que interpretan los temas. Y hay la última historia, porque ya estamos, bueno, pues al borde de nuestra última media hora. La última de las historias primaverales es una preciosa balada también, compuesta por una de esas parejas, Laurel y Hardy, más o menos. Bueno, pues no es Stan Laurel y Oliver Hardy, pero sí es una de esas parejas míticas y tópicas y típicas de los grandes maestros de la composición y de la lírica. Estos son Richard Rodgers y Lawrence Milton Hart, Roger y Hart. Bueno, pues Roger y Hart tienen así como toneladas de canciones, de canciones de vodevil, de canciones de Broadway, de grandes estándares, de temas conocidísimos y extraordinarios. Y uno de ellos es justamente uno dedicado a la primavera plenísimamente, que se llama La primavera está aquí. Spring's here. Bueno, pues la primavera está aquí, nos dice más o menos, nos cuenta más o menos lo siguiente. Hubo una vez una cosa, un tiempo llamado primavera, cuando el mundo escribía versos como los tuyos y como los míos. Todos los jóvenes cantábamos cuando nos sentábamos en pequeñas mesas y bebíamos el vino de mayo. Ahora abril, mayo, junio se ven tristemente sin color, pues la vida ha nublado este tiempo. La primavera está aquí. ¿Por qué mi corazón no baila? La primavera está aquí. ¿Por qué no me fascina este vals? Ni el deseo, ni la ambición me guía. Igual es porque nadie me necesita. La primavera está aquí. ¿Por qué no me deleita la brisa? Las estrellas aparecen. ¿Por qué no me invita la noche? Igual es porque nadie me ama. La primavera está aquí. La primavera está aquí. La primavera está aquí. Lawrence Milton Hart. is here. Why doesn't my heart go dancing? Spring is here. Why isn't the waltz entrancing? No desire, no ambition leads me. Maybe it's because nobody needs me. Doesn't the breeze delight me? Stars appear. Why doesn't the night invite me? Maybe it's because nobody needs me. Doesn't my heart go dancing? Spring is here. Why isn't the waltz entrancing? No desire, no ambition. Maybe it's because nobody needs me. Spring is here. Why doesn't the breeze delight me? Stars appear. Why doesn't the night invite me? Maybe it's because nobody needs me. Spring is here. Spring. My name is Anthony Braxton, and when I'm in Seville, I listen to Boulevard del Jazz. It's the best station on the planet. Thank you.

Hi, this is Mark Johnson. I'm listening to Boulevard of Jazz. Ay, no te equivocas cuando sientes esa voz maravillosa de uno de los más grandes tenores de la historia del jazz, Stan Getz, acompañado por un maravilloso pianista como es Kenny Barron, nuestro amigo Kenny Barron, uno más de nuestros amigos, el genial Anthony Braxton o el genial Mark Johnson o tantos y tantos. Maestros que son amigos del Boulevard del Jazz, que son amigos tuyos, que son amigos míos, que son amigos nuestros. Y son amigos de la primavera, aunque a veces la primavera venga con esas dudas increíbles. Si van a ser tristes, si nos traen recuerdos, pues eso. Recuerdos de que efectivamente, de que está aquí, pero que también la, bueno, pues aflora la soledad, aflora los recuerdos, afloran tantas cosas, o no. Bueno, pues ha sido el tiempo del jazz, ha sido el tiempo de la primavera, es el tiempo de la primavera. Sea bienvenida para ti y para usted, con muchísima salud, con muchísimas buenas armonías, con muchísimos buenos rollos, con muchísima gratitud por mi parte. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Información. Le acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono su amigo Javier Domínguez, que le desea que pase una muy buena noche, que tenga un buen día, que tenga una muy feliz semana, que tengas una muy feliz semana. Y el próximo sábado por la noche, cuando ya sea domingo, cuando sea la noche del sol, cuando sea el día del sol, volveremos a estar juntos en nuestro Boulevard del Jazz. Feliz semana, muchísimas gracias y muy feliz primavera. Spring is here. Oh,